Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Cordiales saludos, gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Galo Duque expondrá más de 500 obras en la Alianza Francesa. La muestra pictórica Fragmentos y Catarsis del artista plástico ecuatoriano Galo Duque se inaugura este miércoles 5 de febrero a las 19 horas en tres salas de la Alianza Francesa, que está ubicada en la avenida Eloy Alfaro, N32-468 y Bélgica, al norte de Quito. Esta exposición, dice Duque, tiene un poco de anecdótico, pues se lo hará en casi todos los espacios de la institución, con más de 500 trabajos de pequeño y mediano formato y obras en miniatura. Es una muestra que trae a la memoria creaciones de mediados del año pasado en formatos y técnicas diversas como texturas, lápices, pasteles, grasos, óleos, grafito y grabados. Se expondrán algunos de los trabajos que se han quedado en la mesa y apuntes preparados para las clases del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nombre de Fragmentos y Catarsis es porque primero son cuadros pequeños que tienen una variedad de técnicas y temáticas, y segundo, porque como se afirma en la psicología, son fracciones o momentos de algún recuerdo en la vida de un ser. Es una catarsis plástica, dijo Galo Duque. Esto de la catarsis y los fragmentos es la recopilación de varios años, de varios apuntes, de varias obras en pequeño formato que han sido recopiladas a lo largo de, no los 50 años, pero a lo largo de 20 años, de 15 años, poco a poco, en mi casa han ido recogiendo las pinturas, los apuntes, y eso es lo que va a dar un enfoque de qué ha hecho Galo Duque, quién es el Galo Duque, qué representa dentro de la historia y de la plástica en este medio siglo en el país. Maestro, pero ¿cuál es su universo? Pues yo tengo un universo demasiado grande y demasiado sencillo al mismo tiempo, ¿no es cierto? La creación es algo que no se la puede controlar. Trabajo todos los días, creo todos los días. Estoy sobre la temática de lo que es la Pachamama comparada con lo que es la mujer. El respeto a la mujer es algo muy importante. Es aquella belleza que simboliza la única, como es la tierra, la que puede parir, la que da amor, la que se entrega. Y ese es en parte el contexto de mi obra en pequeños dibujos de desnudos y el paisaje natural interpretado. De inmediato agrega con todas las técnicas y formatos, porque esa es su labor diaria como artista y como docente. Además, hace esculturas con piedra y metal reciclable. La muestra pictórica estará abierta al público hasta el 28 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, y el ingreso es gratuito. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.